baby, by my tear night. About my tea at night. You know you'll come out a little better now, baby. All I want you to do, treat me right. Right now we got a song named Wynn Presbury. Thank you very much. We have a song named Wynn Presbury. We got to keep going real quick. Go some like this. Next single here, I hope. Well, after all the checks are in the boxes and the clowns have all gone to bed, you can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red, and the wind whispers very. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind cries, Mary. They turn a blue tomorrow, and the shine of emptiness down on my bed. A tiny island sags downstream, 'cause the life I live is dead. And the wind screams very. The names it has blown in the past, but with its crutch, its old age, and its wisdom, it whispers, no, this will be the last. Más allá del amor. Un amor más allá del amor, por encima del rito del vínculo, más allá del juego siniestro de la soledad y de la compañía. Un amor que no necesite regreso, pero tampoco partida. Un amor no sometido a los fogonazos de ir y de volver,

Mom and Papa said I wouldn't be locked up in prison, troubled in my head. But I took that little pop and sucked until my mind was spun. I got 20 years to sit and think of what I've done. This life of sin, it's got me in. Well, it's got me back in prison once again. I used my own phone call to contact my daddy. Got 20 long years for some dust and a baggie. Poema de Raúl Gómez Hattín. Si las nubes no anticipan en sus formas la historia de los hombres, si los colores del río no figuran en los designios del dios de las aguas, si no remiendas con tus manos de astromelias las comisuras de mi alma, si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos, ¿qué será de mí? What? 2, 3. Rock and roll. Cuentos, poesías y blues. Thank you. Motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor. Hay una lámina. Una piel. Algo así como una peineta de huesos, mis dos manos. Una peineta de agua. Una marea. Una aire. Una... engranaje, un agujero a través del que miramos, llamamos sol, una retina, en el abismo abismal, en el vaivén del respirar, un animal, voy a volver al motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor, motor. Al tiempo. Thank you. Camino por la calle y no comprendo lo caro que es vivir en libertad. Y cuando paso la gente me mira, puedo ver mi cara y nada más. Palabra solo nombra palabras y las palabras son el mundo. La manera de crear el mundo es con palabras. Cuentos, poesía y blues. De aquí para adelante habrá que estar atento, no perder ni un momento, ni un día, ni un instante. Lo de ayer no es bastante. Ha sido un buen intento. La historia repetida construye lo terrible. Es un cerco temible de angustia compartida. Siempre ha sido la vida un acto irrepetible. Por eso el pensamiento debe andar más a prisa, defender la sonrisa, cuidar los elementos sin complicar los cuentos ni el alma de la risa. Y si la vida pasa con repetir los días, cambiar las melodías, los cantos, la argamasa para una nueva casa con su milagrería. Porque me he dado cuenta que todo es previsible, lo incierto o lo posible, el hijo y la placenta. Porque la vida inventa, pero es irrepetible. City that hurts and mars. I'm standing alone by the desolate docks in the still and the chill of the night. I see the horizon, the great unknown. My heart has an ache, it's as heavy as stone. Will the dawn coming on make it light? I cover the waterfront. I'm watching the sea. Will the one I love be coming back to me? Forgetting, do you remember see. For the one I love must soon come back to me. For the one I love must soon come back to me. Cuento, poesía y blues. Thank you. cuentos, poesía y blues. Por Radio El Grito.